Central al aire. Un programa con los temas que te interesan, la música que querés escuchar, actualidad, novedades del colegio, Frikilumna. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Central al aire. Todos los lunes a las 19. Por Radio Universidad. El programa de los chicos y chicas del Colegio Central. Copate y escuchanos. No te lo podés perder. Che, qué bueno que estuvo ni conocida todas esas estrellas y esas cosas que nos mostraron. Sí, igual como que tuvimos suerte porque hoy está despejado y no siempre está despejado. Cuando está así nublado no se ve nada, la verdad. Sí, qué suerte igual. Lo mejor fue la de los dos meteoritos, ¿viste? Me sorprendió, tipo, todo lo que sabían y yo ni enterado de todo eso, de los meteoritos. Muy raro. Bueno, igual disfrutá, porque esta es la última vista nocturna que vas a tener, que ya mañana se dice que se va a nublar y que va a llover. Che, mirá, una estrella fugaz. ¡No! ¡Qué loco! Che, igual como que viene para acá, ¿no? Sí, che, no, sí, vino para acá, ¿eh? Vino para... ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! ¡No, loco, date la vuelta! ¡Ah! Programa de Central al Aire. Esta fue una introducción distinta, un radioteatro preparado por el Emi Jero, precioso, porque hoy vamos a hablar de fenómenos naturales. Igual ya estamos muertos, así que no. Ya no participamos, nos mató el meteorito. Adiós. Ya fue, chao. Chao. Cerraron la puerta, sigan, ¿eh? Bueno, hoy hizo un montón. Vamos a presentar las vías de comunicación. ¿Alguien me quiere decir? Bueno, las vías de comunicación son teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62024. Facebook, Central al Aire, y Twitter e Instagram, @ Central al Aire. Muy bien, la consigna. Bueno, para que nos respondas, está la consigna del día, que es: ¿a qué fenómeno natural tenés más miedo y por qué? O si tuviste la experiencia, ¿no?, de vivir algún fenómeno natural así re loco. ¿Nos contás? Fenómeno, sí. ¿A ustedes quieren responder algunas de las consignas? Somos un montón, ¿eh? Y bueno, los es común acá un temblor, pero no muy grande, o sea... Bueno, sí, yo no sé, si te viste... te vino un tornado y saliste volando. Sí. Tal vez. No. Más, o sea, como algo que no... Si sos de San Juan, sí, como que no viví en San Juan... Está difícil, o sea, un terremoto es normal o un temblor es normal acá en San Juan. Y sí. A mí me daría manso miedo tipo un tornado o no sé, me acuerdo que chiquito una vez me re asusté porque, o sea, donde yo vivía era normal que hubiera tormentas, pero una vez estábamos de camping y una tormenta muy fuerte y nos cayó un rayo al lado del auto y yo me re asusté. Y... ¡Qué miedo! A mí me daría mucho miedo el tsunami, o sea... Yo creo que veo la ola y me doy por vencida, muero, no corro, nada, no me importaría más nada. Pero si estamos acá es como que estamos protegidos. Sí, que mejor, obvio, que te pase estando acá. Acá, pero digo los fenómenos naturales en general. Y sí. Ahí, las, sí. A Anne, vos, ¿algún fenómeno natural al que le tengas miedo? ¿Yo? ¡No! Oh. Bueno. Yo no le temo pero nada. Pero no lo digo así con... careteando, que más no fuerte. Tengo miedo a nada, si no, sí le tengo miedo a los payasos, pero no. Pero no es un pero fenómeno. Es un fenómeno, pero no sé si natural. Yo tengo mucho miedo cuando hay tormentas así que provocan mucho ruido. Como grandes vientos, no me gusta eso, como le tengo todo. Bueno, acá como que el viento sonda también es un fenómeno natural también, que a veces... medio normal, así que... que sí, pero sí, a veces si se te cae un árbol o algo, como que no tenés mucha suerte. Si se te vuela el perro, decís, bueno, ya va a volver. No sé. Total, salí, sabe dónde vive. Claro, salí a la calle y te pones piedra en los bolsillos y no salís volando, bueno. Igual, para mí lo peor del sonda es tipo cuando se hacen incendios por el sonda. Sí. Sí, sí. Eso también puede ocasionar como cosas graves, así que... Bueno, yo pánico a un temblor no lo tengo, pero a un... cuando son muy largos, o sea, cuando ya decís... bueno, pero esto, ¿dónde está la grieta en el suelo? Ya me caigo del centro de la tierra, a ver si, cuando son súper largos y súper fuertes y ya, sí. Cuando sí. Hacen mucho ruido, así, y también sí, la gente se mueven todas las cosas. Se empieza a vibrar los vidrios, sí, ya se explota. Sí. Y la gente de tu casa se pone nerviosa y eso te pone nervioso a vos, entonces empeora la cosa. O afuera, salen todos corriendo y empiezan a gritar. No sé, bueno. No está bueno. Bueno, para eso después vamos a hablar de algunas cosas de prevención. De que hay que mantener la calma, que la teoría es preciosa, después cuando te pasa no sé cuánta calma puedes mantener. Bueno, y lo primero que vamos a hablar hoy para el desarrollo del tema es la historia de los terremotos. Au, ¿nos querés contar un poco? Bueno, yo tengo que en la antigüedad a esto se le daba explicaciones de castigo, ira divina. Por ejemplo, en Japón, los terremotos eran atribuidos a un enorme pez gato que yacía bajo la tierra y era controlado por un dios que mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra. Cuando el dios se descuidaba, Namazu, que era el pez gato, se movía y con fuertes latigazos de su cola hacía temblar la tierra. ¡Wow! encantaría que sea así, digamos. Tiene mucho más explicación, mucho más divertida. Sí. Igual, digo, para todos los fenómenos naturales, o sea, para todos es como que siempre había una explicación divina. Sí, sí, sí. Por suerte. ¿Aú? Bueno, yo, en cambio, además de más que de la historia de terremotos, sino un poco más del origen de los terremotos, el origen real, que... Bueno, el terremoto es la liberación de energía que se produce cuando, cuando las placas tectónicas se chocan o se rozan, que están en la corteza terrestre. Esta teoría sea de la deriva continental, que es cuando veíamos, cuando estudiábamos que los continentes se movían y que antes estaban todos juntos y todo eso. De ahí salió la teoría de que abajo, que las placas tectónicas, como que la Tierra está dividida en distintas partes rígidas, y eso está arriba de roca caliente que está en el manto, y eso hace que se vayan moviendo alrededor de la Tierra, ¿viste? Con la misma lógica que tiene cuando uno calienta aire, y el aire sube y el aire más frío baja. Uh-huh. Bueno, eso mismo pasa con la roca. La roca más caliente sube y la más fría baja, y ese movimiento es el que va produciendo todo esto. La explicación física de un natuñoño. Él es el único de naturales de todo este grupo. Por eso se atreve a decir estas cosas. Igual, eso nos lo enseñaron en primero y ni me acuerdo. Ay, bueno, yo sí, porque estoy en segundo y todavía tengo, tengo memoria. Sí. Creo que mis compañeros y yo estamos medio traumados con ese tema. Yo me llevo ese tema. Es horrible ese tema. Bueno, hay que decir que bueno, nosotros vivimos en una zona sísmica. Y que bueno, en estos últimos meses han habido varios sismos así como bastante fuertes. Sí. Y un poco para despejar así como algunas cosas que suelen circular, rumores cuando pasan estas cosas de que después se viene uno peor, y bueno, son cosas que no se pueden predecir, los sismos no se pueden predecir, entonces para quedarnos tranquilos, digamos, no es que va a venir una réplica que va a destruir todo San Juan, bueno, eso no va a pasar, digamos, esas cosas no suceden. Pero réplicas normalmente, o sea, muy poquito, casi no se siente. Capaz que nosotros no las sentimos porque estamos acostumbrados, pero capaz que si viene otra persona a otro lugar y se queda acá, se quiere ir nomás. Bueno, sí. Igual es probable que haya un terremoto que pase esas cosas, pero es muy poco probable. Es muy poco probable, sí, sí. Y sí, claro, no se puede predecir, digamos. Puede haber un terremoto demasiado fuerte, pero la infraestructura que hay ahora, o sea, como que está más modernizado, todo no va a causar tanto desastre como en el 44. Y 77. Bueno, claro, el 77 ya estaba más... Ya estaba un poco más construido, así, claro, con prevenciones antisismo. Pero en el 44, bueno, la provincia, todos sabemos que tuvo como grandes destrucciones y por eso se volvió a construir, básicamente, digamos. Todas las construcciones que tiene el centro son bastante nuevas, justamente por eso, porque en el 44 se cayó casi todo. La calle Ignacio La Rosa, antes no era una calle, sino que por el mismo terremoto, o sea, se cayeron todas las casas que están en la zona y aprovecharon para armar la ruta. Ajá. Uh-huh. Igual sí, que la Plaza de la Joroba está hecho con... los escombros. Exacto. Sí. O sea, si algún día están tomando mate ahí, piensen que capaz estén sobre los restos de un cadáver. ¡Qué horrible! Sale una mano ahí, ¡dame mate! No lo piensen. Mejor piensen salí que un están brazo construyendo en la tierra ahí. Ajá, que están construyendo así, están tomando mate sobre un pedazo de historia, no tanto sobre un cadáver, que es más feo. O sea, pero puede ser que un temblor de menor, por así decirlo, intensidad sea la advertencia de uno más grande, o sea, uno más... Sí, suele suceder, pero los geólogos y geofísicos aseguran que no es una cosa que sucede sí o sí, insisto, digamos, no se puede predecir, entonces sí, una cosa no lleva a la otra. Puede suceder, digamos, cuando se empiezan a mover las placas tectónicas, lógicamente se siguen acomodando y por eso las réplicas. Pero no siempre un sismo lleva a después a otro más grande o más fuerte, etc. Claro. Yo había leído que en general en el año hay 300.000 sismos alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, acá en San Juan siempre hay sismos, pero de muy baja intensidad. Uh-huh. Exactamente. Y yo también leí que era mucho mejor que hubiese muchos temblores o sismos, sí, de baja intensidad, porque era como que iban descargando energía Entonces no se iba acumulando solo en un solo movimiento fuerte, que podría ser devastador. Claro, exactamente. Y bueno, a mí me gusta pensar que la Tierra está todo el tiempo moviéndose, digamos, como que está bueno eso, pensar que nosotros no estamos acá habitando un lugar que nosotros podemos hacer lo que querramos, digamos. Me parece que en general los fenómenos naturales tienen como, al margen de tener impactos negativos para la sociedad y qué sé yo, es como un cachetón de ustedes están acá de visita, y está bueno también pensar un poco en cuando suceden estas cosas, en realidad todos los días, pero cuando suceden estas cosas es cuando más lo reflexionamos, en cómo cuidamos nosotros a nuestro medio, para poder ayudar a prevenir algunas cosas, que bueno, los fenómenos naturales suceden no siempre solo por la naturaleza, sino que a veces por algunas cosas que nosotros hacemos. Sí. Claro. Como problemas naturales, por ejemplo, inundaciones derivan de la mano del hombre. Uh-huh. Así. Sí, totalmente. Eso, a veces uno no sabe cuánto mal le puede estar haciendo a nuestra tierra. Bueno, escuchemos un temita y seguimos hablando, que tenemos un montón de cosas para decir hoy. Bueno. Perdón, se cortó. errores técnicos. No, mentira. Estamos en Central al Aire en el Segundo. Programa después de las vacaciones. Programa de los chicos de Central. Como siempre, todos los lunes. Un saludo a Luis Bonatti, el operador. Y bueno, estamos hablando sobre fenómenos naturales. Y la consigna del día es: ¿a qué fenómenos naturales tenemos miedo? ¿Por qué? Y si he visto algún fenómeno natural raro para San Juan. Nos lo puede responder a los teléfonos de la radio, que es 423-74-70. 423-74 o 423-4702. Creo que dije mal el primer número. El segundo lo dije bien, así que nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. Nos puedes buscar en Facebook, Twitter o Instagram como Central al Aire. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Acá el Santi ha traído información sobre terremotos, que es de lo que veníamos hablando. Santi, contanos. Bueno, buenas tardes. Hay, según lo que yo averigüé, hay tres tipos de terremotos. Hay unos que se llaman terremotos divergentes, que es cuando que es cuando las placas tectónicas se separan y la lava que está debajo de la tierra sale a la superficie y llena esos espacios vacíos que quedaron. Después otros que se llaman transformantes o transvergentes, y es cuando las placas se mueven para un lado y para el otro. Uh-huh. O sea, chocan y después se separan, chocan y se separan. Y bueno, son los que tienen mayor impacto y pueden destrozar más todas las comunidades o la población que vive en ese lugar. Y los últimos, que tienen un nombre raro, es cuando las placas tectónicas chocan y una baja y la otra sube. Uh-huh. Y se producen erupciones volcánicas. Y terremotos, o sea, todos juntos. Dígalo. Subducción, creo que se llama. Sí. ¿Qué es lo que pasa más tipo en el océano, no? Claro. Uh-huh. Porque la placa oceánica es más, o sea, es más densa que la continental. Claro, eso no. Exacto. Eso es como que hace que se creen, ay, no me acuerdo el nombre, pero tipo cuando sale el magma, al estar en el agua se enfría rápidamente y genera como grandes... No me sale el nombre, pero se entiende. Tipo cordillera submarina. Exacto. Claro. Dorsales. Sí. Formaciones rocosas oceánicas. Bueno, muy bien. Interesante. Gracias, Santi, por la información. Ani y Anto han traído información sobre fenómenos naturales extraños. Sí, bueno, yo traje algunos. Por ejemplo... Más fuerte. ¿Se escucha? Sí. Las cataratas de sangre de la Antártida están entre... fluyen como sangre de una herida en el glaciar y se encuentran en los valles secos de McMurdo. El color que origina esa agua es porque tiene mucho hierro y al oxidarse se da ese color tan extraño que parece sangre. Uh-huh. Después está la Laguna Rosada de México, que queda en Las Coloradas, que es un pequeño pueblo en México. ¿Y por qué el agua de este lago tiene esta tonalidad? La razón es que allí habitan unos microorganismos unicelulares que residen en aguas con mucha sal. Sus membranas de tonos rojizos hacen que el lago luzca de ese color tan curioso e impactante. Ajá. Está abierto al público para que se puedan bañar. Y también es recomendable porque dicen como que la sal la hace bien a la piel o algo así. Ajá, debe ser re lindo además. Sí, es muy bonito. Y después las cuevas fluorescentes de Waitomo. Una de las mayores atracciones de Nueva Zelanda es Waitomo, hogar de unas cuevas fluorescentes que se iluminan. Estas cuevas son el hogar de unos pequeños insectos que crean un efecto luminoso simplemente sorprendente. Es como la larva de un bichito que se llama... Arange no campana luminosa. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Nombre de un anime? Sí, más o menos. Anuma. Y entonces, que brillan y hace pensar que están brillando de la misma cueva. Claro. está bueno porque además eso, los fenómenos naturales no siempre destruyen, digamos, ¿no? Sino que puede suceder que generen cosas que se vuelvan turísticas justamente por el, la belleza natural que tiene el lugar. Sí. Anto. Sí, puesta de sol de color verde. Se da cuando el sol se está ocultando y la luz solar se ve a través del agua, o sea, como que el sol se ve verde. El cielo de colores. Sí. se forma cuando descargas eléctricas en la atmósfera, lo hacen verde colores. Hacia el cielo. Y una isla que se mueve sola. Qué miedo. el ojo es una pequeña isla circular en el delta del Paraná que se mueve sola. Los investigadores no tienen respuesta para este fenómeno extraño. Horreos. Qué miedo. Bueno, también hay otros raros, como por ejemplo, que bueno, son raros pero tienen una explicación lógica, que por ejemplo son puede llover sapos. Que si un pasa un tornado cerca de una tipo de una un cenagal o algo así donde haya sapos, el tornado los levanta. Claro, digamos que el tornado los levanta y después caen, o sea, como que el tornado se transforma en las nubes y caen y llueven sapos. Ay, muy loco. ¿En serio? Que sí, es verdad eso. Otra cosa re loca son tipo las nubes, o sea, hay muchas formaciones de nubes que es como, no sé, son muy curiosas. Por ejemplo, una vi un video, es como que se hizo muy viral y se hicieron investigaciones y todo, en una ciudad en Japón, creo. Se dispusieron las nubes, las moléculas se dispersaron de cierta forma que generó como un reflejo en las nubes y da como la impresión de que había una réplica de la ciudad en el cielo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Cómo no vivir en Japón? Y bueno, hay muchos problemas también, pero... Bueno, pero podrías ver una réplica de la ciudad en el cielo. Y sí. Bueno, de hecho, también hay otro fenómeno natural que no queda tan lejos como Japón, que está acá en Chile, que es en el desierto de Atacama. Ajá. Que en estos últimos meses se ha florecido, se ha convertido básicamente un desierto muy rudo en una maravilla, porque que un desierto se convierta, que se llene de flores es como medio extraño, ¿no? Uh-huh. Esto sucede cada 4 o 5 años por el fenómeno del Niño que está afectando al país de Chile, tanto a Chile como a Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro anticiclónico, que es donde se generan las lluvias, se ha movido porque era temporal. Antes estaba en el Océano Pacífico y ahora está en el Atlántico. Por eso ya no hay más lluvias por ahí. Y por eso estaba el desierto de Atacama, ¿no? Y el fenómeno del Niño ha hecho, por así decirlo, que vuelva eso y que se hayan generado más lluvias, ¿no? Por eso el verano acá de San Juan era muy extraño que llueva, ¿no? Y el verano pasado hemos tenido bastantes lluvias, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pili. Yo quería hablar sobre la aurora polar o aurora polaris. Es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal, cuyo nombre proviene de Aurora, la diosa romana del amanecer, y de la palabra griega boreas, que significa norte. Muy bien. Bueno, es boreas, muy bonito. También para hacer la relación con lo griego, Bóreas es el dios, o sea, en la mitología griega es el dios del viento del norte. ¿Mm? Para que vean, ¿no? Para sí, para enlazar, información, enlazar, claro. Un link ahí. Un película. Bueno, hermoso, todo lo que estamos hablando, me encantaría poder verlo. Vamos a ir a una pausa y después seguimos. Buenas tardes, estamos de vuelta con Central al Aire, el programa de los chicos y chicas de Central, @chiques. El segundo programa de la segunda etapa. Bueno, buenas tardes. Damos saludos a Luis Bonatti, nuestro programador. Gracias. De vuelta, pero bueno, no importa. Bueno, las vías de comunicación son teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62024. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Central al Aire. Muy bien. Santi. Bueno, recordá que la consigna del día es: ¿a qué fenómeno natural le tenés más miedo y por qué? Acá nos han respondido algunas consignas. Sí, me dan miedo las inundaciones porque no sé nadar, así que moriría nomás. No más. Bueno, ¿otra? Mi mamá me responde que a los terremotos, en realidad... terremotos. En realidad, no tener conmigo a mi familia... y estar sola ahí en el terremoto. Gabriel Andino responde: a los tornados, porque son fuertes y le hacen daño a todo. ¿Au? También Gabriel Andino nos dice: a los tsunamis. A mí Juliana Mercado me dice: a los tsunamis porque tengo mucho miedo al ahogo. Y dice que se desespera. Dice: a ahogo. Ahogo. Nicolás nos responde que a los tsunamis porque no puedes salvar si ya viene. No, claro. Te puedes salvar si ya viene. Bruno Giuliani nos responde: a mi mamá. Bueno, pero no es un fenómeno natural. Capaz sí. Algo habrás hecho para que se enoje conmigo. Por favor. El tenemos que hablar. Bueno, esas son algunas de las respuestas de nuestros oyentes. Y un poco vamos a calmarnos, digamos, para tener más tranquilidad. La Abby nos ha traído unos consejitos de prevención. Ha traído cómo se puede armar la mochila de emergencia. Ok. Se necesita el botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene como gel bacterial, antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara y paños húmedos, alimentos, comida enlatada, paquetes de galleta de agua y agua embotellada, abrigo, mantas como mantas polares, dinero, una linterna, radio portátil, silbato, duplicado de llaves, fotocopia de documentos, pilas, agenda con números de emergencia y cuchilla multipropósito y encendedor. Una valija, tenés que usar una valija, sí. No una mochila. Una mochila, creo que la mochila. ¿La radio portátil es para seguir escuchando Central al Aire? Sí, claro. Bueno, empezaba a temblar ahí. Aún estaba en el apocalipsis. Programa. Pero tú sigue escuchando Central al Aire. Bueno, un poco relacionado con esto, el otro día hubo una charla de prevención sísmica en el cole. Au, sí. O Anne, no sé si nos quieren contar un poco de qué se trató la charla. Bueno, la charla se trató básicamente de un simulacro que se hace cada año en el colegio, en el cual se distribuyen a los... eran dos alumnos por grado, en nuestro caso éramos cuatro, porque contando a los delegados y a los... Igual nos dijeron que eran dos obligatorios por curso, pero claro. Se invitaba al que quería ir que fuera. Claro, o sea, habían voluntarios y los delegados, ¿no? Y esos se dividían en brigadas, o sea, estaba la brigada, pero primero estaba el que organizaba todo, después su suborganizador por si llega a pasar algo y el organizador no está. Nos dijeron que en el año pasado había sido la directora quien organizaba, ¿no? Uh-huh. Y su organizadora, creo que la vice, ¿no? Y bueno, y se dividían en brigadas como la brigada de primeros auxilios, la brigada de incendios, que bueno, eso no se hacía cargo ningún alumno, aunque eso se hacía cargo los bomberos, ¿no? Y la brigada de primeros auxilios creo que dan una capacitación, ¿no? De RCP y de llamada, y no más, llamada de socorro, creo que era el otro. Uh-huh. Y habían varias, también estaban la brigada de ahí está, la primera llamada, que era, de eso se encargaban los preceptores, de informar a las autoridades, o sea, autoridades me refiero al 911, por ejemplo, uh-huh, que había un herido o algo así, ¿no? Bien, bueno. Ah, bueno, ¿y aprendiste algo? No sé. Además de cómo se dividen las brigadas. Bueno, aparte nos van a dar una capacitación con matafuegos y creo que no dieron, fue una charla, ¿no? Ah, bueno, ¿y quién dio la charla? Mauro Strombach. Uh-huh. A nosotros la preceptora nos dijo que tienen que hacer como un curso los que se anotaron. ¿Van a haber más charlas? ¿Eso significa más charlas o que tienen que ir a un curso así más, sí, serio? Sí, el 10 de septiembre. Van a ir todos los que fueron el 10 de septiembre porque se van de viaje, creo que los de sexto, si no me equivoco. ¿Y no pueden sumarse otros chicos a esta charla? Sí, sí, pueden, creo. Bueno, cuando nos enteremos de la próxima vamos a informarlos, sí, con anticipación. Y también dijeron que está bueno que sepan quién sabe primeros auxilios por si pasa algo. Claro. Y también estaría, tenemos que saber qué pasa si alguien se desmaya en un temblor o cosas así. Claro, saber cómo actuar. Y también es importante que las personas que se hayan, o sea, yo no he ido, pero también es importante que, qué sé yo, aunque el curso sepa, tienen que, o sea, tiene que ser alguien que hable fuerte y que los demás le hagan caso, porque si no, al final es alguien tímido y alguien que sea caso. Que sea calmado también, tipo, que no se asuste en el temblor. Sí, se iba corriendo ahí. De hecho, el propósito era que los alumnos pudieran participar y sabieran lo que hacer, porque no le van a dar. Por ejemplo, hay profesores, no sé si alguno habrá en el colegio nuestro, que tiene, por así decirlo, pánico a los temblores y que cuando da un temblor no se va a saber lo que hacer. Entonces, tienen que estar los alumnos para saber lo que hacer, ¿no? Y ayudar al profesor a que organice todo. A mantener todo, la calma. Claro. Exacto. Bueno, Agu, ¿vos has traído también algunos consejos? Sí, yo he traído unos consejos de qué hay que hacer en los sismos, antes, durante y después. Uh-huh. Bueno, en antes, todo padre o jefe de familia tiene la responsabilidad de organizar la autoprotección de grupos familiares. Machismo el pano. Sí, el que esté encargado de la familia, digamos, como que padre. El padre, madre, pantalones, claro, en la relación. La regla. Todos los miembros de la familia deben aprender a practicar primeros auxilios. Disponer en todo momento de una linterna, una radio con pilas, silbatos, comida enlatada, para escuchar un central de primeros auxilios. Otro, conocer la ubicación y funcionamiento de las llaves generales de luz, agua y gas. Uh-huh. Retirar los objetivos pesados, objetivos. Ubicados en parte traumado con sus objetivos. Los de sociales los tenés que sacar primero. Retirar los objetos pesados ubicados en partes altas de estanterías, roperos o armarios. Bueno, durante, mantener la calma y tratar de transmitírsela a los demás. No encender fósforo ni velas, ya que podría haber pérdidas de gas. Utilizar linternas a pilas, acudir a zonas de seguridad ya establecidas y mantenerse alejado de vidrios y cornisas. Sí, de hecho hay una cosa que ahí estaba diciendo, que la gente es muy desesperada y sale a la calle, ¿no? Sale al patio porque dice, tiene miedo de, uy, se me ahogó en la casa, ¿no? Entonces sale al patio, entonces como que en el patio es peor porque se le puede caer un cable, se puede caer una rama. Entonces es aconsejable que se queden dentro de la casa. Exactamente. Por más que corres vas a seguir temblando. Claro, sí. No se va a terminar el temblor. Bueno, vamos a escuchar una canción de... K-pop. Exactamente. Y volvemos. Lo dicen así tipo con energía. Shimmy Coco Pop, I think I like it. 긴장은 down, 부끄러운 말고 어지러운 마음 속에 내가 들어가 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가 쓰지 말아 지금 이대로 hey. 아름답기만 해 멈춰버렸음에 baby are you down 마지막 밤이야 둘만의 밤이야 긴장하지 말고 다가와 네 모든 걸 내게 맡겨봐 점점 풀려가는 높이 더 내려나 오늘 눈치 보지 말고 shaking up. Bueno, estamos de nuevo con Central de Aire, el programa de los chicos y las chicas de Central. Vamos a hablar estamos en la Fricolumna, vamos a hablar de la banda que acabamos de escuchar, que se llama EXO, es su nombre internacional. Uh-huh. ¿Por qué EXO? EXO viene de la palabra exoplanet, nombre del planeta donde ellos provienen. Exoplanet en español significa planeta extrasolar, es decir, planeta que está fuera del sistema solar. Origen, Corea del Sur y China. No. Sus integrantes son 9 chicos, 8 coreanos y un chino. Número de integrantes inactivos, 1. Número de ex integrantes, 3 chicos. Ajá. Debutaron el 8 de abril de 2012. Tienen algunas unidades que es EXO-K, EXO-M y EXO-CBX. O sea, son los mismos 9 que tienen distintos grupos más pequeños. Sí, aunque también cantan en... O sea, a veces se juntan y cantan. ¿Qué? Pero que es como que son... O sea, muy locos. Es como si... ¿Qué? Son una orquesta. Más o menos. Que es como poner la cara para ganar plata. Más o menos. No, el nombre de su fan club, como le quieren decir, es EXO-L. Significa EXO Love. La L representa el amor que existe de los fans hacia las dos subunidades de EXO, ya que la letra L está entre la K y la letra M en el abecedario. Wow. Bueno, re difícil. Oye, ¿qué pensás? Miércoles, que tienen tiempo libre. Su color oficial es el plateado y su agencia es SM Entertainment en Corea del Sur y Avex Group en Japón. Impresionante. La tienen todo planeado, o sea, tienen muchas agencias, bastante organizado. Color oficial, todo, subdivisiones. Todo pensado, hasta el nombre del club de fans, impresionante. Seguro que tienen es que uniforme. Todo el K-pop es así, o sea, es muy elaborado así. Muy bien. Bueno, hermoso, chicas, gracias. Ahora vamos a escuchar a todo EXO y todas sus variantes, sus subgrupos. Era la unión cívica, ¿eh? Que tenía más decisiones que... Bueno, vamos a seguir con la columna de actualidad con Juan bueno, Cruz. Buenas tardes a la audiencia del programa Central al Aire. Hoy vamos a decir dos noticias en un minutito, creo, ¿no? Bueno, en China, un desplazamiento de tierra deja al menos 141 desaparecidos en Sichuan. El gobierno del condado Mao informó que el deslave se registró alrededor de las 6 a.m., o sea, de la mañana, en el poblado de Simno. Al menos 46 casas quedaron enterradas, mientras que 2 kilómetros de un curso del río y 1.600 metros de una carretera quedaron sepultados por las rocas. Según estudios realizados, pronostican desastres climáticos que podrían matar a 152.000 europeos en el año 2100. Los desastres climáticos podrían provocar... 2100, sí, más o menos. Podrían provocar 152.000 muertes al año en Europa entre los años 2071 y 2100, superando las 3.000 muertes anuales que se han registrado en las últimas décadas. El cambio climático es una de las mayores amenazas contra la sociedad humana del siglo XXI. Su peligro para la sociedad estará cada vez más ligado a los desastres que dependen de la meteorología. El estudio indica que las horas de calor serán el fenómeno más letal que podría causar hasta el 99% de las muertes. Bueno, siempre obviamente hay que tener cuidado con estas noticias que son así como super alertas de muertes y... En el año 2034.000. En el año 30. Final del mundo. Sí. No, bueno, hay que tener cuidado y precaución con estas cosas porque generan por ahí una alerta en la población que no es necesaria. Claro, por eso hay veces que no dejan que se publiquen estas notas. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ahora vamos a terminar el programa con las novedades de colegio. Falta la columna de deportes de la U. Error técnico. Faltaba algo. Sí, no es que no me guste el deporte. No tiene nada que ver. El fútbol no. Bueno, ya que estamos en esta columna, vamos a asimilarla, por así decirlo. Como si cambiáramos de estación, así estamos todos juntos nomás. Bueno, ahora voy a contar un hecho que ha ocurrido en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo. Wow. Estaba en un partido, estaba jugando el equipo local Vena y el equipo visitante Bazá. El marcador registraba un empate de 1-1, que mientras en mitad del partido cayó un rayo y mató a los 11 jugadores del local. ¡Ay, Dios! Wow, dejando qué cosa todavía, ¿no? Misteriosamente a los 11 visitantes ilesos. Como es la República del Congo, el Congo. Los mitos de brujas, como es un lugar donde se hace mucha brujería, no tardaron en llegar las acusaciones. pero hay una pequeña explicación para lo que pasó, que es que los 11 jugadores que estaban en la cancha del equipo local tenían los puntines de los... De los botines. De los botines, ajá, eran de metal, lo que podía provocar la conductividad eléctrica del rayo. Mira, bueno, vos, qué loco. Bueno, ves que los fenómenos naturales afectan a todos lados, hasta el deporte. Gracias, Agu, la verdad que muy interesante. Tristísima la nota, pero interesante. Imagino... Esa cara de felicidad porque elogiaron su columna de deportes. ¿Qué clase de trascendencia futbolística, o sea, dentro del mundo del fútbol, puede haber tenido ese partido o ninguna? No, no tiene mucha importancia. Sí. No, bueno, le tenía que tirar la felicidad. Bueno, no sé, tal vez ahora el fútbol en el Congo es el nuevo deporte, no sé, como que empieza a surgir, digo, no sé, como los equipos en China. No sé, los equipos chinos ahora se están, todas las superestrellas viejas se van a China, entonces tal vez Congo pasaba algo parecido, no sé. A que le cae un rayo pierde. Bueno, ahora sí, vamos a las novedades. A las novedades del colegio, que bueno, entre ellas está la revista Machete, que si bien todavía no está hecha ni nada, o sea, es como el centro de estudiantes de este año, tiene planeado hacerla y para ello pide ayuda a los estudiantes del colegio, los cuales, o sea, pueden hacer notas, mensajes, artículos y mandarlos al correo del centro de estudiantes, que es csumm.sanjuan.gmail.com, o si no, pueden acercarse en la próxima reunión del centro de estudiantes, que sería el jueves en el entreturno, hablar con la gente, supongo que irán a hacer un grupo entre los que organicen esto. Uh-huh. Y bueno, eso. Bueno, también se acerca la realización del modelo de la ONU, y que es el miércoles 16, que es el miércoles de la semana que viene, que va a ser desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Ahí va a ser largo, es una simulación de la Asamblea General de la ONU, pero aparte de nombrar eso, en el jueves va a haber una capacitación especial, ya que el Departamento de Ciencias Sociales invita a participar a una charla que brindará la ex alumna Melissa Trad, que es licenciada en Comunicación Social y ex directora de OAJNU, el día jueves 10 de agosto a las 16 horas en el Zoom del colegio. Es una importante oportunidad, ya que esta chica tiene experiencia en un campo de refugiados en Grecia, entonces es como muy importante. Exacto, está también, bueno, esa actividad es para los chicos de cuarto, digamos, para la gente que participa, que puede participar en la ONU, sí. El modelo de la ONU. Al menos eso es lo que me han dicho a mí. Uh-huh. Sí, es a partir de los chicos de cuarto. Bien, también este sábado 12, llegan del Colegio Nacional de Buenos Aires unos chicos que vienen de intercambio, van a estar 8 días y se propone mostrarle la provincia y la escuela. Llegan el sábado 12 y se van el domingo 20. Exactamente, se hace un intercambio donde después los chicos del cole se van para Buenos Aires, ¿cierto? Exacto, vamos la última semana de septiembre. ¿Usted se va? Yo voy, sí. Qué suerte, bueno, también... cuando estés allá, ahí te vamos a pedir que nos mandes algún comunicadito oficial. Una cobertura en vivo. Una cobertura impresionante. También está el viaje al NOA, que, o sea, los chicos de cuarto año se van este miércoles al noroeste argentino. Es una actividad plantada por la profesora Gabriela Chapo, la cual, el motivo que tiene es aplicar los temas vistos en este año sobre relieve en persona, viendo la cultura, el lugar y eso. También van a hacer donaciones, o sea, aparte de las actividades que van a hacer, van a hacer donaciones a una fundación, las cuales se han terminado de recaudar, creo que hoy, y bueno. Bien, bueno, buenísimo. Ya la Maite se va al viaje, así que cuando esté allá también la vamos a molestar para que haga una especie de cobertura desde el norte. Bueno, y vamos terminando. ¿Tienen saluditos, algún mensaje más para ir cerrando? Bueno, saludos a Gabriel Andino y Gabriel Marque. Saludos para mi mamá y para toda mi familia que me está escuchando, y para también y para todos los chicos de primero. Santos. Saludos para Xiomara Pasos y para toda mi familia. Xiomara, que es una fiel oyente, siempre nos manda mensajitos. Bueno, saludo, también me había olvidado a mi abuelo, que supongo que siempre me está escuchando, supongo, ¿no? Y a mi familia. Saludos a mi tía que nos escucha y a mi familia también. Muy bien. Saludos a Urreta. Sí, saludos. Bueno. Bueno, saludos a mis compañeros de la primaria y mi familia. Bueno, muy bien. Bueno, esto fue Central al Aire, el programa de los chicos y chicas del Central. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.